El Poder Judicial dictó una orden de restricción de acercamiento contra tres funcionarios del municipio de Villa Carlos Paz a raíz de una denuncia por violencia laboral y de género que presentó una ex trabajadora. Es la tercera denuncia por violencia de género que enfrenta el gobierno de Carlos Paz Unido, liderado por Esteban Avilés. La medida está dirigida contra el encargado de vía pública, Carlos Ceballos, el director de Recursos Humanos, Roberto Buzurro, y el actual prosecretario legislativo, Roberto Jiménez. La denuncia Lucila Renicoli expuso ante la Oficina Única de Violencia Familiar y de Género de Villa Carlos Paz una serie de hechos que vivió siendo trabajadora municipal. Violencia de género ejercida por parte de su expareja en el espacio laboral, falta de contención por parte del municipio, traslado sancionatorio de su espacio de trabajo hasta llegar al despido. Tras conocer la decisión del Poder Judicial, la joven celebró la medida. No, la verdad que fue una alegría. Una alegría y una sorpresa ver que la justicia está avalando mi denuncia, me está apoyando, ve que son pruebas contundentes, me está protegiendo justamente porque es algo que nadie se animaba a hacer, digamos, denunciar a funcionarios de alto rango. Así que para mí fue una gran noticia. Además, se mostró esperanzada de que la causa siga avanzando. Al realizar esta denuncia, hacerlo público, se puede lograr un cambio. Un cambio tanto para la gente que está adentro, para la gente que va a ingresar, y justicia para mi caso. Las anteriores denuncias por violencia de género también tuvieron su correlato judicial. En junio de este año, la Cámara Sexta del Crimen de Córdoba dictó una sentencia contra cuatro ex trabajadores municipales por una situación de abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra un joven en diciembre del 2015 y febrero del 2016 en el corralón de mantenimiento del municipio de Carlos Paz. Por ese hecho, el municipio de nuestra ciudad fue condenado a pagar una indemnización de 14 millones de pesos, pero la medida fue apelada. El otro hecho denunciado afecta a un exfuncionario, Horacio Gijena, acusado de abuso sexual. La denuncia fue presentada en septiembre del 2021. El joven denunciante viene advirtiendo de la falta de avances de la causa y señala que se trata de una persona que aún goza de protección por parte del poder político. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.